Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de el programa Días de Destrucción, que llevamos un montón de tiempo sin hacerlo y ya va siendo hora. Hoy contamos aquí con la compañía del señor Chichos Spistols. Di unas palabras ahí. Buenas tardes. Y esperamos seguir contando con él durante los programas venideros. Acaba de sonar la URSS. La canción El Poder, del disco Sonidos de un Derrumbe, su último LP. Sacado ahora, ¿cuándo lo sacaron? Pues hará 2 o 3 meses por el sello La Corporación, que es el sello que lleva ahí el batería. Y bueno, decir que, ¿qué te parece este disco a ti, señor Chichos Spistols? ¿Te puedo llamar Chichos Spistols? Sí, me da igual. Pues no sé, es un disco muy bueno, pero bueno, un poco diferente a los anteriores, creo yo. No sé qué decir, si me gusta más unos que los otros, pero no sé, a mí me gusta bastante. Y no sé qué te parece a ti. A mí me parece una tremenda pasada. Yo creo que la URSS es una de las mis bandas favoritas. No vamos a entrar en calificativos de mejores y peores, pero sí favoritas de las de nuestra época haciendo punk. Y sí que, como dices, creo que tiene ahí un toque bastante diferente a lo anterior. Y quizás sea algo más personal, puede ser. Anteriores puede que se parecieran, es que estamos aquí haciendo el programa en mi casa, porque ya que no nos llegaba el dinero para viajar hasta la radio esta semana, y bueno, Chichos Spistols estuvo ahí con una flauta en la calle intentando recaudar dinero, y al final hemos decidido hacerlo aquí porque no podíamos viajar, y hasta Oviedo. Entonces tenemos aquí unos medios harto rudimentarios y tenemos que tener nuestras 2 bocas pegadas en un solo micro. No sé en qué acabará esto. Y bueno, pues el disco, eso, como digo, que me parece una pasada y quizá más personal. Quizá la URSS en los últimos discos hacía ahí, sobre todo los riffs de guitarra, tiraban bastante hacia Death Kennedys y quizás aquí vuelven un poco más a lo que hacían más al principio, que era pues punk más este, pues no sé, entre Larsen, TNT, punk ochentero de y tal. Y pero sin llegar a ser tampoco muy parecido a eso, sino con un toque muy personal. Y yo qué sé, el Áfrico ahora no chilla tanto en la mayoría de las canciones. Y bueno, me comentaba él también que han aprendido un truquillo en el disco anterior no lo habían hecho y les había quedado como una bola de sonido que era, pues yo qué sé, los grupos así de este rollo, el bajo suele destacar bastante. Y a la hora de ecualizarlo, al masterizarlo, dice que tendían a poner pues los graves muy altos. Y entonces creaba como una bola más de sonido, más ruidosa. En este disco han aprendido el truco de grabar el bajo bastante alto, pero a la hora de ecualizarlo, no ecualizarlo tan alto. Y entonces el bajo destaca, pero sin que cree esa bola grave al masterizarlo. Y bueno, es una pasada. La insert está bien guapa, ¿no? Bastante guapa toda la insert del disco. Toda hecha a mano, ahí a letra set y con un rotulador, o sea, un rotring o algo así, ¿no? No, esta letra de letra set nunca la vi yo por ahí para pillar y está bastante guapa. Y hay que decir también que se divide en cuatro bloques temáticos, que son los límites, las vanidades, los incendios y el silencio. Y porque la URSS es gente muy culta, ¿no? Entonces divide los discos en bloques temáticos. Y bueno, ahí dentro de cada bloque temático, pues unas canciones con unas letras siempre potentes. Quizás también cambie la forma de las letras en este disco, ¿no? No te lo dicen todo tan directamente como antes, yo creo. Y esta canción que hemos puesto, pues sí que es de las que recuerda más a los discos anteriores, quizá. Luego hay canciones un poco más raras. Di algo, Chicho, esos Pistols. Pues no sé, que a mí me gusta mucho el disco, aunque hayan cambiado un poco el estilo que tienen, comparado con el anterior. Y que eso, que las canciones son un poco más rebuscadas que lo anterior, las letras, pero que siguen siendo un grupo de la hostia. Y nada más que decir, que está muy currado el disco y que puede ser de lo mejor también que haya salido este año. ¿Qué te quedas, con el disco de Crosta o con el de la URSS? Bueno, yo creo que me quedo con Crosta, pero los dos discos son muy buenos. Lo que pasa es que me gusta más Crosta, por así decirlo. Sí, y yo tengo que decir que cuando vino dos veces por aquí por Gijón la URSS y los dos fueron, ambos fueron conciertazos, pero el segundo concierto que dio aquí en Gijón, Chicho, como es un borracho, no sé si lo habéis escuchado, que está diciéndolo por abajo, que se lo pidió por la resaca. Pero yo tengo que decir que el segundo concierto que vi de la URSS, yo creo que fue uno de los mejores conciertos de mi vida, sin lugar a dudas. ¿Tú crees que fue uno de los mejores conciertos de mi vida? No lo sé, será. Y bueno, y ahora, y ahora la siguiente canción es del último EP que sacó Sudor con el fanzine de Amigo Blas. Y la canción, ¿dónde está? Es Cruce de Cables. Y va a sonar Cruce de Cables, que la cantaron creo también en el concierto que dieron en Gijón. Y no sé, esta sí que puede ser una de mis bandas favoritas. Hoy estás de enhorabuena. Sí. Y nada, ahora ¿quieres leer un cómic? No me apetece, la verdad. Léelo tú si quieres. Pero decir que este disco se compone de dos caras, como casi todos. Y bueno, hay algunos que solo son de una cara. Pero la cara A son dos canciones grabadas expresamente para este disco. Compartido con el fanzine Amigo Blas, como bien decía aquí el compañero murciano. Y son Cruce de Cables, que va a sonar hoy, y Sin Novedad de las Cloacas. Y luego la cara B son dos canciones desechadas de, mira, de hecho lo pone aquí, se quedaron fuera del disco Ganas de Vomitar. Y fueron registradas también por Mario en directo en febrero, frente a las primeras que fueron también registradas por Mario en el 9 de julio, en directo. Sudor es un grupo que siempre graba en directo y de hecho casi todos los grupos de hoy en día suelen grabar todos los instrumentos en directo. Bueno, casi todos, no sé, los del rollo que escuchamos. Pero la voz la suelen meter después y sin embargo Sudor acostumbra a grabar también la voz en directo. Y bueno, pues vamos a poner eso, Cruce de Cables, ya que no sale en ninguna de sus grabaciones anteriores. Y que bueno, para esta grabación de la cara han decidido también grabar. Ah, no. Esto era de la B, la de la canción de, hostia, ¿dónde está? La de Vaya Historias que te inventas, que salía la cinta. La han vuelto a regrabar. Y bueno, pues ahí está este fanzine de Toledo, para un fanzine ideal para idiotas, como pone muchas veces su portada, acompañado del disco de Sudor. Dos buenas piezas dentro de los fanzines y de los discos punks. Un buen compartido. Así que pinchamos ahí cruce de cables a 45 revoluciones y nos despedimos hasta que acabe la canción, que estaremos de vuelta. Ahí teníamos cruce de cables, me cago en Dios. ¿A ti se te cruzan los cables de vez en cuando? Bueno, pocas veces. Soy un chico muy sensato. Excepto cuando esas noches locas pasadas por diversos estupefacientes, aún así no se te cruzan los cables. De vez en cuando, pero bueno, como no he probado ningún estupefaciente, pues no se me suelen cruzar mucho los cables. Pero bueno, hay que decir que esa canción es bastante buena y no sé qué más decir. Que no hayamos dicho ya de sudor. Pues no sé, aquí trae bastantes curiosidades sobre la banda, mira. Aquí se abre el fanzine de Amigo Blas, en la última página. Vienen curiosidades de la banda y, por ejemplo, dicen que el Cuellar, el bajista, toca todas, absolutamente todas las canciones de sudor con la cuerda guarda del bajo. ¿Cómo lo ves? Pues no sé, porque no tengo ni puta idea de bajo, así que... ¿Tú crees que el bajista de tu banda también toca todas las canciones con la misma cuerda? Pues no lo sé. ¿Cómo haces? Te digo yo que sí. También con la cuerda baja. Con la cuerda gorda. Y bueno, no sé. El cine parece entretenido, no sé. Yo todavía no lo tengo físicamente. ¿No tienes ningún número de los Amigos Blas? Pues alguno sí que tengo, creo. Pero... pues no lo sé ahora mismo. Y este especialmente no lo tengo. Quiero comprármelo, pero ya. Y no sé. Estoy leyéndolo ahora mismo y no me entero muy bien de nada. Sí, yo creo que está bastante bastante guapo como todos y además el señor Héctor ha conseguido pues crear ahí un estilo bastante propio. Yo creo a la hora de dibujar tiene su propio estilo y joder, está de puta madre. Es uno de mis dibujantes favoritos a día de hoy dentro del punk y de los fanzines. Y bueno, hay que decir que el disco este de sudor que tengo ahora ya en mis manos, que acabo de quitar del giradiscos, es un disco como los discos que le gusta a Héctor, si vienen en 7 pulgadas. Un disco negro y con agujero gordo para poder darle doble uso. Y bueno, pues me parece que lo próximo que vas a poner puedes quizás hablar tú más que yo de ello, ya que lo has visto en directo, ¿no? Ya voy colocando yo esto, no te preocupes. El señor de Vicente Murciano hoy está un poco más nervioso de lo habitual, ya que sabe que nos escuchan hordas y hordas de punks cada vez que hacemos este programa. Pero bueno, ahí está. Pues no sé, el siguiente disco es el de las otras, que salió hace poco también. No sé hace cuánto tiempo exactamente. Hace unos meses. Sí. Y no sé, para mí está bastante bien lo que es el... vamos a poner la canción de Burócratas, que no sé, el disco está bastante bien. Yo las vi ahora en Barcelona en el Caos en Gracia. La verdad que me gustó mucho el grupo y sobre todo una canción que no sale aquí, que creo que se llama Corazón Salvaje, algo así. Y que no sé, bueno, el grupo me gustó bastante, aunque haya sido un concierto, no sé, un poco corto. Pero a mí me hubiera gustado alguna canción más, pero no sé. Es un buen disco y un buen grupo, yo creo. Sí, está bastante guapo el punk que hace esta gente. Y bueno, la canción que va a sonar hoy quizás sea un poco la que menos se parece al resto, ya que la voz lleva bastante reverb y parece que la cantante esté ahí desde una cueva cantándonos. Decir que, bueno, que esta banda tiene componentes a la voz de... O sea, la voz está la que en su día cantaba en Bulimia, una banda brasileira. Y luego pues hay gente de Crosta, gente de que venía de Flujo también, las Demócratas, The Human, y Creo bueno. que es el nuevo de hoy o algo así también, ¿no? Es que no sé, también creo que hay gente de un grupo así de hoy o algo así, ¿no? Sentencia se llama el grupo, no sé, creo. Sí, Sentencia, uno es de Barcelona, Sentencia, porque luego está la Sentencia de Arnedo, que son otros. Y bueno, que llevan una línea bastante feminista a las letras, ¿qué te parece? Pues no sé, la verdad. Hombre, las letras me parecen algunas bastante bien, otras no tanto, pero no sé. En verdad, el disco es un disco de la hostia, la verdad. Ya me gustaría a mí sacar algo así algún día. ¿Como editor o como músico? Hombre, primero como músico, si se puede llamar así. Y después, pues, editar algo también está bastante bien. Esto me parece que lo edita Marat, ¿no? No sé. Discos. Senou. No sé si es que. Joder, es que tenemos hoy un sistema aquí para hablar que es la hostia. Está quedando un poco raro porque hay que pasarse el micro mano a mano. Pero bueno. Otros lo han hecho peor, seguramente. Y bueno, vamos a escuchar entonces Burócratas, luego seguimos hablando. Que tenemos la verdad que un montón de cosas que contar, porque desde que no hacemos programa de días de instrucción, pues hemos viajado, hemos hecho conciertos, hemos. Hay algunos que han tenido la suerte de poder disfrutar del Caos en Gracia, como habéis escuchado minutos antes. Y bueno, vamos a escuchar Burócratas de las otras, una canción contra esos burócratas y esa burocracia asquerosa que están ahí presentes en nuestras vidas. Venga, ahí va, Burócratas de las otras. Estoy pinchándome ahí la canción, señor murciano. Estamos de vuelta aquí en Días de Instrucción, de escuchar a las otras. Una gran banda de Barcelona. En el fanzine Mierda aseguraban que el futuro del punk en Barcelona estaba en las otras. En uno de los números. De hecho, luego tenemos que reseñar unos cuantos fanzines, aparte del amigo Blas, que acabamos de comentar un poquitillo. Y bueno, pues yo creo que seguimos ahí poniendo novedades. Quizás luego en la segunda parte del programa pongamos algo así un poco más antiguo. Pero hasta ahora están sonando todos discos nuevos que, joder, nos llegan los discos nuevos apuñados. Estamos en una época en la que no sé si estamos de suerte o todo lo contrario, por lo menos para nuestros bolsillos. Pero la verdad que hace 12 años o por ahí no hubiera sido lo mismo cuando no existían todas estas cosas de este estilo de punk que hay ahora que parecía estar perdido y que ha resucitado todas las bandas de Dis, de Divis también que hay ahora, joder. Y que no había, pues igual hace 10 años, como cantaba los Destrucción, ya no quedan bandas Dis en el estado. Ahora quizás no podrían cantarlo. Y bueno, la historia de este disco también os la puede contar aquí el señor. Ya no sé cómo llamaste, si señor Murciano, Chicho, Sex Pistols. ¿A ti qué te gusta más? No sé, la verdad que me da igual cualquiera de las dos. Eso de los espíritus tampoco. No sé. Bueno, yo quiero decir que el señor Murciano pues tuvo ahí un momento durante su segunda estancia en Barcelona hace poco. Rollo fan del rock and roll que se encuentra Elvis Presley, pero este es como un fan del hardcore que se encuentra pues a alguien que toca en una de sus bandas favoritas. Así que bueno, pues la historia del disco nos la puedes contar tú un poco más. Pues nada, pues aunque me encontré un día después de los conciertos del caos, nos fuimos a la playa por la noche y no sé, resultó que estaba un chico de los de Fracaso allí y no nos habíamos podido comprar las cintas por internet porque se habían agotado y las tenía en su casa, aunque vive en Barcelona ahora creo, y nada, pues conseguí dos cintas de Fracaso, de la edición americana creo que eran, y un EP que sacaron no sé hace cuánto, la verdad que está muy bien. No sé, es una banda que me gusta bastante. La edición del disco está de puta madre, los dibujos, todo. Las letras son cortas pero bastante directas. Y no sé, el sonido de la banda y todo a mí me gusta muchísimo. Es una barbaridad. Y el arte, como dices, es tremendo, hecho todo por Teodoro, el arte de... O sea, todo no, porque el insert está hecho por ellos, me parece, pero lo que es el cartón de la portada y demás está dibujado por Teodoro, que como ya sabemos, pues le pone pasión y hace unos dibujos tremendos. Y bueno, pues eso. El disco lo ha editado la banda y dice que les ha costado sudor y sangre sacar esta edición adelante. Por lo visto, en Venezuela debe ser bastante jodido editar discos, ya que además el gobierno de Chávez tiene prohibida el cambio de moneda, o sea que no me imagino lo de trucos que tendrá que hacer esta gente, ya no solo para editar un disco, sino también para intercambiarse material que venga de fuera, ya que, por ejemplo, el batería de esta banda, el señor Cabeza de Vaca, bueno, que a su vez es el batería es cantante, lleva una distribuidora que se llama Cabeza de Vaca Records. Y bueno, pues no sé realmente cómo hará para conseguir los discos a su... para su distri y demás. Pero bueno, ahora de hecho ya no vive en Venezuela, se acaba de mudar a Vancouver. Parece que esta gente odiaba vivir en Caracas a muerte y no aguantaba más, como dicen aquí también en una canción, querían salir de allí, de ese lugar tan feo, como dice el fanzine que hace también señor Cabeza de Vaca, que se llama La ciudad más fea del mundo, y que vamos a reseñarlo después de escuchar esto. Pues no sé, iba a decir algo más, pero se me ha olvidado. Así que me parece que me voy a quedar con las ganas. No lo sé. Bueno, tengo que decir eso también, que el Cabeza de Vaca este en su distri va a editar dos cintas que me parece que están ya... Falta una semana o dos para que le lleguen y ponerlas en distribución, que son la cinta de Distemper y la cinta de Ratas Rabiosas, que son dos bandas de Perú formadas por miembros de DHK. Y que yo recomiendo altamente desde aquí. Y bueno, vamos a escuchar entonces, ¿qué canción? La de Trabajo. No sé, puede ser una de las canciones que más me gusta del EP, aunque todas son bastante buenas. Pero no sé, decidí poner esta porque es una de las que más me llama la atención. Y nada más. Una canción con poca letra, pero muy directa y para mí parecer muy buena. Y ahora nada, vamos a escuchar la canción. Ahí vete mirando el corte y yo antes de ponerla voy a decir que según me han comunicado los miembros de la banda, no sé si por marzo, abril o algo así, van a estar de gira por la península. O sea que no os perdáis esto, me cago en la hostia, que es una barbaridad. Quien quiera conseguir discos, me parece que en Discos Enfermos hay copias del disco de Fracaso y bueno, ya veréis ahora. Es un ruido tremebundo el que mete esta gente y el cantante parece estar cantando desde los adentros de una profunda caverna. Ya veréis. Ahí va. Yeah. Estamos de vuelta tristes y apenados porque nos gusta tanto Fracaso que desearíamos habernos quedado escuchando el disco entero. Pero bueno, tendremos que cumplir con nuestras obligaciones como locutores, que si no, luego no nos llega la paga. Y bueno, aquí estamos de vuelta. Como decía el señor Cabeza de Vaca, hace el fanzine La ciudad más fría del mundo, este título referido a Caracas, de Venezuela. Y ya va por el número 2. Ha sacado pues, el número 1, a mí me llegó no hace mucho, me parece que lo reseñé en el programa no hace demasiado tiempo. Y bueno, pues aquí tiene el número 2, que a mí precisamente me gusta más que el número 1. Cuenta con un artículo de un viaje que hizo a Buenos Aires, no tan buenos como se titula, porque conocí allí una gente que dice ser asquerosa, que para él no eran ni punks ni anarquistas y que iban pues con un rollo bastante elitista o algo así. Y hace, bueno, unas cuantas reseñas. Cuenta también una historia bastante extraña que le sucedió con su perra Madonna, una perra que adoptó, que parece que encontró un cadáver bastante descompuesto de una chica matada por su pareja, una chica de, no sé, 16 años o algo así. Y bueno, que le impactó un montón el olor a cadáver y ver allí a aquella chica muerta y descomponiéndose. Y luego habla también pues del sentimiento que tiene y las ganas de irse de allí de Caracas, la gente que, los punks sobre todo que viven allí, y la gente pues que está asqueada de ese sitio donde no hay nada más que violencia en las calles y demás. Y bueno, pues parece que él ha cumplido ya su sueño y ya está en Vancouver ahora. Esperemos que nos siga regalando nuevos fanzines porque son una maravilla. Bueno, tú es que no sé si has leído algún fanzine de estos para reseñarlos. No lo sé. Pues entonces pues, sigo diciendo. El fanzine mierda, por otra parte, ya lleva 10 números. Y bueno, este es un número así más escueto, en el que hace pues un repaso por sus 10 años de o sea, 10 años, 10 números que lleva ya en sus haberes. Y luego también hace pues como un artículo diciendo pues cosas que se ha dejado de hablar, de las que no ha hablado en los anteriores 10 números y que le hubiera gustado pues hablar y tal en sus números anteriores. Y bueno, pues hace un pequeño repaso con una contraportada que pone Anarquía Cachonda. Y bueno, pues esperamos nuevos fanzines mierda también, porque el fanzine mierda pues es uno de mis fanzines favoritos, vaya. Me encanta leer el fanzine mierda. Es una pasada. Y bueno, estos dos fanzines que acabo de reseñar, tengo que darle las gracias al señor Xavi, que me los mandó ahí desde Barcelona. Y siempre es un placer recibir paquetes suyos. Y bueno, seguimos reseñando de esta gente, este fanzine, aunque no lo hayas leído, pues seguramente que alguna banda sí que... No sé si viste alguna en directo, que yo no he visto. Y bueno, estamos hablando del fanzine Costra y Caos, que es un fanzine bien tocho, el número 0, que cuesta 3 euros y incluye un casete. Me parece que hicieron primero una tirada de no sé cuántas copias, que se les acabó las cintas que eran de fábrica, y ahora pues hicieron unas cuantas más con cintas pues grabadas por ellos, que es la que tengo yo, ya que llegué tarde. Y bueno, y también viene también con un CD con las canciones. Y bueno, lo que compila aquí y la finalidad de este fanzine parece ser dar a conocer pues bandas que no son muy conocidas y que empiezan ahora más o menos, y incluir pues una pequeña biografía escrita por la banda o algo así, y meter unas cuantas canciones, pues en este caso en un casete. Salen Los Venganza de Zaragoza, Morhit, que es una banda pues formada por gente que hace este fanzine, Distrave de Barcelona, Fraga también de ahí de Madrid, los compañeros de Catado Pain, Johnny Edurne y demás, Total Patatas, que es un grupo que yo no conocía. Tú conocías a Total Patatas. Y estos, no sé si tú dejaste todo ver tú en directo, que son los Ibayota, que significa buenos días en finlandés. No los vi todavía. Pero sí viste a sus hijas, ¿no? Las vi, o sea, llegué tarde al concierto y ya habían tocado, estaban por ahí, pero no sé. Vi un par de vídeos de ellas y nada más, en directo no las vi casi. Pues eso, que cuando estuvimos en Barcelona, ya ahora ya casi 2 meses, pues el cantante de esta banda es finlandés, que se juntó con unas cuantas personas de Sudamérica y montaron una banda ahí clásica con el sonido finlandés, pero con esa crudeza que caracteriza pues a las bandas de Sudamérica. Y bueno, las hijas del cantante también son punks ya y habían venido desde Finlandia a tocar por Barcelona. Bueno, eso, una hija del cantante con amigas y demás. Luego salen Los Inferno también, Finales Nunguar, que es una banda guapa de Barcelona de ahora, y De Creencia Absoluta. Y bueno, unos cuantos artículos, reseñas, cómics y demás. Un fanzine bastante recomendable. No sé si tengo por aquí la dirección. Bueno, si no, lo buscáis por ahí, por algún buscador y eso, y ya, para quien le interese, pues os podréis poner en contacto. En un viaje a Madrid, que luego comentaré más adelante, me hice con dos fanzines también. Uno de ellos es el fanzine Alambique, el número 2 ya, del señor... ¿Tú lo tienes, el fanzine Alambique? No. Tampoco. Pues es un fanzine del señor Jorge, de Sin Talento, el cantante. Y bueno, pues en él hace entrevistas a varias bandas y un montón de reseñas a grupos de lo más variopinto, porque hay que decir que a este hombre le gusta de todo un poco. Tan pronto escucha Campa como te escucha una canción de Piperrak, o te escucha una de, yo qué sé, de Crosta o de los Comando Puta España. Es un crisol de gustos musicales. Y bueno, tengo que decir que me ha hecho ilusión que ha salido también en el fanzine un dibujo del fanzine Rata y una reseña. Y bueno, trae eso, diversas entrevistas también, como he dicho. Ya dos números. Este se titula Busca la solución, busca la salida. Está buscando ahí la salida de Madrid este hombre. No lo sabemos, probablemente, porque es un agujero enorme y asqueroso. Y bueno, en Madrid también el señor Johnny, de Catado Pain, ha hecho ya el primer número de su fanzine Odio Todo Esto, con artículos, cómics, columnas y entrevistas a Richard Harrison, Nate Wage, Dispose y una que es mi favorita, a Los Trenes de Acerole, ya que se conocía bien poco de esta banda. Si eso, ponemos el disco de Los Toreros después de reseñar el fanzine, por la de reír. Y bueno, pues un buen fanzine del señor Johnny, que esperemos también que siga sacando nuevos números para poder seguir leyendo sus buenas páginas. Y Toreros Asterole, pues me ha revelado un montón de curiosidades. El Johnny quedó un día con el señor Manolo Malou en Madrid. Es el último corte de la cara 1, es este. Este. Es que los dos primeros vienen casi unidos. Es el último. Y bueno, quedó con el señor Manolo Malou de Madrid. Y parece que le comentó, pues eso, como viene aquí un montón de curiosidades de la banda. Yo no sabía que hubieran estado tan activos los Toreros Asterole. Y resulta que es que estuvieron pues viviendo por Europa y tocando por allí, pues una buena temporada o unos años. Sí, el último que ves. Y bueno, pues nos revela aquí un montón de cosas curiosas de los toreros. Y bueno, parece un hombre bastante majo ahí el señor Manolo Malou, ahora metido en el mundo del flamenco. Comenta también que los punks de Europa, siempre que iba por ahí a tocar, le pedían que se tocase unas canciones de flamenco y que bueno, que a él le resultaba extraño. Y al final dice, pues voy a hacer flamenco y ya está. Y ahora, pues más o menos es una persona, yo creo, conocida dentro del mundo del flamenco, el Manolo Malou. Y bueno, pues después de reseñar los fanzines, yo creo que vamos a escuchar Los Toreros Asterole con su canción Al de Reír, que es un disco que lo volvemos aquí a desembolsar en Días de Destrucción, ya que lo pusimos una vez. Y trae canciones de la grabación normal, pero también otras dos que no salían allí. Y es un disco que tiene una frescura tremenda, de unas grabaciones que hicieron para Radio Nacional de España en 1964. Y bueno, es muy bueno. El ritmo gitano de esta gente se nota en sus canciones y en su batería, es que es tremenda. Es una apisonadora, ¿no crees? Sí, la verdad es que la batería es bastante buena. ¿Te gustaría algún día llegar a ser igual que esa batería de Los Toreros Asterole? Hombre, algún día tocar así no estaría mal. Y bueno, esta canción parece que ser que habla de un payaso que tiene que intentar hacer reír a la gente, pero que tiene una vida muy triste y está enganchado a las drogas y demás. Y bueno, vamos a escuchar Al de Reír, de los maravillosos Toreros Asterole. ¡Fiesta por dentro! ¡Fiesta por fuera! ¿Qué te ha parecido ahí, Los Toreros? Que me parece que no conocías la canción, ¿no? No, esta canción la verdad que nunca la había escuchado, pero no sé, como todo lo de Toreros After Ole, es algo bastante bueno, la verdad. Sí, un poco más lenta de lo normal, pero no sé. No hay mucho que decir de Los Toreros After Ole, todo el mundo sabe que son una banda de la hostia. Pues sí, y mi amigo Aaron de los Estados Unidos está flipado con Los Toreros After Ole. No sé si he intentado pillarse el disco original de Los Toreros, que la verdad que cuesta un pastizal. Pero bueno, es coleccionista y esas cosas tiene. Y bueno, me parece que ahora nos traes tú una canción de los Madriles también. Y bueno, que los viste por ahí tocar en Gracia, ¿no? Coméntanos. Pues sí, no sé, es accidente la canción. Un grupo que al principio tampoco me daba mucho más las primeras veces que lo había escuchado. Y no sé, me sorprendieron bastante tocando en Barcelona. Me lo pasé muy bien en el concierto. Yo creo que le alegraron la noche a mucha gente que estaba allí. Nos lo pasamos bastante bien. Y no sé qué más decir de ellos. A ellos no los conozco personalmente, pero no sé. Sus canciones, las letras son bastante buenas. No sé, es un tipo de punk así un poco diferente a todo lo que se pudo ver, creo yo, en Barcelona. Y no sé, estuvo bastante bien escuchar algo así un poco diferente, más melódico que lo que se escuchó allí. Me comentaba Fidel que parece que en Gracia todos los años hay una banda ahí pues como muy esperada, pues que no sé si la palabra que está de moda, no en el mal sentido, sino como una banda nueva que acaba de salir y que todo el mundo estaba muy flipado con su disco y tal, que el año pasado fueron Los Monjos y que sin embargo este año eran Los Accidentes. No sé cómo lo viste tú desde allí. No sé, yo la verdad que lo vi como, para mí fue como una sorpresa porque, no sé, todas las bandas que había estaban, o sea, como que ya las conocía más que las otras y eran así todas como más ruidosas y estaban, o sea, estuvieron todas de puta madre, pero Accidente era como, no sé, para mí fue la sorpresa de la noche. Pero la gente se notaba que ya les gustaba bastante de antes, todo el mundo cantando las canciones, se las sabía bastante gente y todo el mundo se lo pasó, yo creo, bastante bien. Y bueno, ¿qué nos vas a poner entonces? Pues una canción que se llama Vuestra Ley y Vuestra Trampa. Y pues si te digo la verdad no tengo ni puta idea ahora. Pensé que la habías elegido por la temática de la letra. Bueno, la verdad que no creo que sea una letra que haya falta ni leer porque a Accidentes se les entiende bastante bien, ¿no? No, sí, la verdad que debe ser de los grupos que mejor se entiende cuando cantan, ya que es así bastante melódico y se nota, o sea, se pueden saber lo que dicen en el momento. Bueno, pues, ¿qué? ¿Lo ponemos ya? Pues a ver cómo hacemos para poner desde un CD, que con estos medios rudimentarios. Ya. Y bueno, me parece que el CD esta gente lo regalaba, pero no estoy seguro. Yo estuve, los vi tocar en el Charrasca, que la verdad que no vi casi nada del concierto, no pude ver la mayoría del concierto, pero tenían ahí los CDs para coger. Y bueno, pues vamos a escuchar entonces Vuestra Ley, Vuestra Trampa de Los Accidentes desde Madrid y después volvemos. Sin Volvemos. Bueno, ya acabó la canción de accidente y ahora, pues, no sé de qué nos toca hablar ahora. Yo creo que de los Krusty. Ah, bueno, sí, de los Krusty el payaso. Un grupo de Madrid son también, ¿no? De Leganés, no sé. Yo escuché alguna canción que grabó el señor Rats hace poco, bueno, hace unos meses, cuando bajó a Madrid. Y no sé, a mí es un grupo que la verdad que lo que escuché grabado, hay alguna canción que me gusta bastante. No sé cómo definir el estilo que tocan, la verdad. Es como... Sí, es hardcore, pero no sé. La verdad que la batería me gusta bastante como suena, bueno, el grupo en general. Lo único que no me gusta del grupo es el nombre, pero el grupo, lo que es musicalmente, como se quiera llamar, está bastante bien. Pues sí, son esa banda de Leganés, que yo creo que decían que los Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen ensayaban allí en Leganés. Hay un borracho, tú llegas allá a la Gotera, que es la ocupa de Leganés, hay un borracho que es el Fermín, que viene y te dice que es el primer cantante de Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen, y te está dando la brasa toda la noche. Y entonces, si es eso verdad, lo que nos cuenta el señor Fermín, es junto con la banda de Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen, yo creo que es el mayor pepino hardcore que ha salido allí en ¿cómo guarda el disco? El Leganés. Esta gente parece que maman ahí de bandas finlandesas y suecas de los 80, tomando como referencia también mogollón a Terved Cádiz, que versionan ahí alguna canción suya. Y bueno, en Madrid los han comparado con Modern Activation. Yo diría que también en partes me recuerdan a Sid Leakers, aunque no tan las canciones igual tan simples como las de Sid Leakers, que eran letras más cortas y las canciones así con muy cortas. Estos quizás tengan algún cambio más. Y bueno, sí, es una auténtica barbaridad. De esta grabación que vamos a escuchar, que tuvo bien o a mal grabar mi nuevo proyecto, Grabaciones Gorda Rata, pues es todo tremendo. Quizás lo peor de la grabación es quien la grabó, que tiene bastante poca idea. Y bueno, con lo que más descontento estoy es con el sonido que le sacamos a la guitarra, quizá, porque podríamos haber buscado un sonido igual algo mejor después de escucharlo. Pues quizá es ellos también, igual es lo que con lo que menos contentos están, con la guitarra. No como con la ejecución, sino con el sonido de que le buscamos, pero bueno, está muy bien. Y bueno, la canción que vamos a poner se llama Muerte y Guerra, a elección del señor que aquí tenemos al lado, ¿no? Sí, la verdad que las canciones que escuché grabadas, pues es de las que más me gusta. Y no sé qué más decir de la canción, para mí está bastante bien. La forma en la que canta el cantante, pues no sé. Bueno, el cantante, el batería, vamos, el que canta la canción, esa canción. Me gusta bastante, no sé. Un poco peculiar en algunas partes de la canción, pero está bastante bien. Pues sí, el señor Jabilis el Potas, batería de la banda, se sentó un día en su escritorio y dijo: vamos a escribir un tema. Voy a ponerme MG15 en mis sucios cascos y o en su sucia radiocasete, donde lo pusiera, y dijo: voy a escribir una letra apocalíptica igual que estos cabrones de MG15. Y ahí la escribió y hizo este pedazo de letra y este pedazo de canción, que yo cuando los vi en directo también la cantó él, no sé si acostumbra hacerlo siempre. Y quizá se diferencia un poco de las otras, tanto por la voz, que es la que no canta el cantante, como quizá también sea la canción como más dis, diría yo. Y cuando la tocó en directo, el señor Jabilis dijo: esta canción va dedicada a toda la gente que ama a MG15. ¿Tú crees que te la pudo dedicar a ti entonces también? Hombre, pues no lo sé. MG15 me gustó bastante también. Pero si la dedico a todo el mundo que le guste MG15, supongo que sí. Entonces te encuentras entre ellos, ¿no? Hombre, supongo. Igual que tú. Y pues eso, vamos a escuchar Muerte y Guerra y atentos a los gallos que hace Jabilis el Potas, que son tremendos y a mí me encantan. Ahí va. A ver si esto está, la verdad que todavía está sin masterizar, es una premezcla. A ver si tengo bien acabarlo cuanto antes y esta gente lo que tiene pensado con ello es, de alguna manera, sea como fuere, sacar una cinta con ello. Y esperemos que la saque, porque nos gusta mucho los Krusty el Payaso. Este es su nombre, como dijo aquí el señor Murciano. Pero bueno, vamos a hacer una recogida de firmas entre los diversos punks del estado para reclamarles que se cambien ese sucio nombre. Bueno, pues un saludo para aquí a todos los Krusty. Y bueno, decir también que una de las buenas cosas que tiene esto de embarcarse a grabar a bandas es que uno al hacerlo conoce más a las bandas en profundidad, tanto como funcionan como banda como a las personas que la forman, y fue una buena y bonita experiencia esos 3 días que pasé por ahí con ellos en el barrio de Leganés. Y bueno, ahí va. Ahí teníamos a los buenos de los Krusty. Bueno, decir que también durante esos días que estuve ahí grabando los Krusty en Madrid, me pasé por los estudios de dos programas. Primero en Radio El al programa Pasión por el Ruido, que a ver si cuelgan ya los programas, que llevan un montón de tiempo ya sin colgar. Y bueno, ese todavía no se ha podido escuchar. Y luego también estuve en los estudios de Radio Carcoma y en Catado Pain. Como si escucháis el blog de Días de Destrucción, podéis haber visto que puse ahí el enlace y se puede escuchar. Y nada, un saludo ahí para Johnny y Edurne del programa. Y bueno, vamos a seguir, ¿no? Bueno, a ti esto te parece un auténtico pepinazo, ¿no? Lo que te hace miedo. Sí, ¿no? La verdad que la canción, para mí, no sé, es buenísima. De las que más me gusta que escuché de Krusty el Payaso. No pude verlos nunca en directo ni nada, pero espero alguna vez poder tocar con ellos o verlos, aunque sea en Madrid o si vienen ellos por aquí. Bueno, pues el programa parece que ya le falta poco para acabar y teníamos unas cuantas cosucas que poner que se nos van a quedar fuera. No sé, yo esto lo quiero poner casi fijo y eso también. Ponemos primero esto, ya que hemos puesto algo sucio y guarra, como son los Krusty el Payaso. Vamos a poner ahora algo más sucio y guarra todavía. Después de ir a Madrid, así como un mes más tarde, los Asesinatos del Poder y los Nietos de Puta se embarcaron en un avión para volar hasta Barcelona. Y bueno, de eso también puedes hablar tú igual que yo, ¿no? Sí, no sé. El tercer concierto creo que era de Asesinato del Poder y no sé cuál ya, Nietos de Puta. Y fuimos a Barcelona a un concierto que montaron Jan y Tete. No sé, estuvimos, cuánto, no sé, 6 días creo, algo así, en su casa y conociendo Barcelona, y la verdad que muy bien en su casa, una casa de puta madre, y la gente de Barcelona también se portó bastante bien con nosotros, y no sé, creo que la cinta que va a poner es una cinta que le grabó Jan a Rats antes de marcharnos, y no sé qué va a poner de la cinta, la verdad. Pues sí, como dice aquí el señor murciano, una cinta que me grabó, que tuvo bien a grabarme el señor Jan. Y bueno, decir que yo nunca había estado en Barcelona, y tú creo que tampoco, ¿no? Y me pareció un sucio agujero, que no me gustó nada, pero sí, sí que hay un montón de gente, joder, que se le echa de menos que haya gente así por aquí, que dices, yo por lo menos llegué a Barcelona y digo, joder, esto de Avilés está guapo al lado de eso. Pero qué pena que no haya aquí gente así para, yo qué sé, aunque sea para hablar una tarde y decir, vamos a dar una vuelta y hablar un rato. Para montar una banda, para, pues echa de menos que no haya gente tan afín por aquí, por estas tierras. Pero bueno, y bueno, sin más dilación, vamos ya con la cinta que me grabó el señor Jan. y que encontrar, parece que alguien de por ahí de Barcelona encontró a alguien de estas bandas de los 80 y le grabó estas grabaciones que en su mayoría son cosas que estaban bastante perdidas, sobre todo lo que vamos a poner, y que era muy difícil que encontrar a alguien que lo tuviera. Estamos hablando de una cinta que trae una maqueta de Antidotmatis, Residuos Nucleares, Sid S.A. y Epidemia. Y bueno, Residuos Nucleares y Epidemia son dos bandas pre-Antidotmatis, en las que cantaba el señor Johnny Destruye y su hermano Ferran, que luego sería cantante de Antidotmatis, pues me parece que tocaba la guitarra o el bajo o algo así. Y sí, o la viola. Y bueno, pues sobre todo lo de Residuos Nucleares y Epidemia, yo nunca había conseguido escucharlo y tenía muchas ganas de escuchar estas dos cosas. Parece que Residuos Nucleares y Epidemia, y bueno, luego Antidogmatis, son de las primeras bandas políticas dentro del punk en Barcelona, o sea, de las que empiezan a hacer letras más políticas y un punk ahí todo pues más positivo, por llamarlo de alguna manera, no tan destroy en cuanto a letras y demás. Y eran bastante amantes del hardcore italiano, de bandas como Discharge y demás. En el caso de Residuos Nucleares sí que parece que mamaban ahí algo de Discharge y demás. Lo que vais a oír es algo muy sucio y muy cerdo, ya que está grabado, supongo que con malos medios en la época, y luego está pasado de una cinta grabada a otra cinta grabada a otra cinta grabada y va perdiendo pues calidad de sonido. Y bueno, las canciones que salen aquí de Residuos Nucleares son tres. Salen dos ahí como una canción de Beat, que es la que va a sonar ahora, y dos haciendo pues canciones de estas de Discharge, rollo así a o medio tiempo. Y vamos a escuchar Lemoniz, que parece que Lemoniz era pues una central nuclear que querían abrir en Euskadi y que nunca llegó a abrirse durante, pues me parece que la primera candidatura de Felipe González, supongo, o segunda. Y bueno, pues yo creo que os dejamos ya con Residuos Nucleares, que fue una banda que no editó nunca nada, aparte de estas tres canciones que se grabaron por ahí y fueron pasando de mano en mano, de pocas manos en pocas, yo creo, porque ya te digo que es muy difícil de encontrar. Pero aún así sí que tenían, en algún libro de estos que han editado, de Harto de Todo y Que Pagui Pujol, sí que salen flyers de la banda con dibujos muy guapos y eso. Y bueno, vamos entonces a escuchar ya la canción Lemonis de Los Residuos Nucleares, en primicia, desde Días de Destrucción hasta vuestras orejas. Ahí va. Ahí estaban, no queremos Lemoniz, decían Residuos Nucleares. ¿Tú querrías Lemoniz? Pues no. ¿Y qué te ha parecido esto? Pues la verdad que una mierda bastante buena. ¿Tus oídos están lo suficientemente maleducados para escuchar algo tan infecto como Residuos Nucleares, una grabación tan mala? Hombre, pues grabaciones tenemos nosotros, pero yo creo que sí. Y no sé, me ha parecido una canción bastante buena también. aunque se oiga un poco mal. Y bueno, pues ya va siendo hora casi de ir cerrando el programa, ya que se nos quedan un montón de cosas en el tintero, lo cual quiere decir que ya tenemos medio programa de días de instrucción hecho para la próxima. Aunque luego, bueno, van llegando siempre novedades y dices, hostia, tengo que poner esto, tengo que quitar esto, ya lo dejaré para... Y así se nos van quedando siempre cosas. Mira, tengo un disco de los System Fucker, que a ver si no pasa del próximo programa para que lo ponga. No, pondremos eso ya, ¿no? Y fin. Aquí. Y que ya llevo como 3 o 4 programas diciendo voy a poner a los System Fucker y nunca los pongo. Así que para el próximo a ver si los pongo. Y bueno, pues que iremos cerrando ya entonces con Parálisis Infantil, supongo. Y bueno, decir que, joder, el programa de días de instrucción parece que cada día es más irregular. Siempre, lo digo en todos los programas, pero es que cada vez vuelve más irregular. Y también digo que me gustaría tomar constancia, pero nunca lo acabo de hacer. Y bueno, ¿tú crees que contaremos contigo en alguna edición nueva de días de instrucción? Hombre, espero que sí. Y bueno, pues para quienes escuchen esto en antena, lo escucharán en diferido, ya que se, como dije antes, está grabando en mi casa. Y bueno, el blog del programa, lo recordamos, es guiasdeinstruccion.blogspot.com. Y bueno, quien los estéis escuchando vía antena, estáis escuchando la 107.3 de la FM de Oviedo, que es el dial de Radio Cuca, la radio libre de allí. Y bueno, ¿tú Parálisis Infantil has escuchado el disco al final o qué? Sí, lo escuché aquí en tu casa, ya que todavía no lo compré. O sea, me refería a si te habías bajado por ahí algo de ellos. No, bajármelo no me lo bajé todavía. Y bueno, es algo bárbaro y tremebundo. Yo no conocía Parálisis Infantil y nunca lo había escuchado y bueno, no me esperaba tampoco que fuera así. Es una banda argentina que parece que sacó una demo en el año 87 con estas 6 canciones que vienen aquí en este 7 pulgadas que se ha reeditado ahora. No sé quién lo reedita, si lo pone por ahí. No sé. Bueno, el caso es que es un punk muy guapo el que hace, muy pegadizo, muy divertido de escuchar y con unos estribillos muy coreables y que además las letras por lo general son buenas. ¿Y cuál has elegido tú para poner? Nacidos para morir, ya que pues no tengo ni puta idea, según dice la canción. Esta es una letra que habla de... Pues eso, de cómo ya al nacer estás predestinado a ser pues un rico, un obrero, un que no tienes oportunidad tampoco de nada. Bueno, supongo que se habrán referido al resto del mundo y no a los Estados Unidos, ya que en los Estados Unidos hasta siendo negro pues se puede llegar a ser presidente, ¿no? Eso parece. Es la tierra de las oportunidades. Y bueno, pues entonces Nacido para morir, despedimos ya por hoy días de instrucción, ¿no? Y esperamos también volver a hacer el programa en no mucho tiempo, no como venimos acostumbrando últimamente, que se hace de Pascuas a Ramos. Así que ahí os dejamos Parálisis Infantil, que para quien no lo haya escuchado, estoy seguro de que le va a encantar. Si te gusta el punk, claro. Si te gusta el punk. Y nada, pues para acabar, vamos a escuchar Parálisis Infantil, Nacidos para morir. Sí. Un beso para todos los punks que nos escuchen. Supongo que David no nos escuchará a nadie. Pero bueno, creo que tocamos aquí el día 20... ¿Qué día era? ¿29? Sábado 29 de este mes. Pues nos tocamos Asesinato del Poder Antihigiénico, que es un grupo de Gijón, que yo todavía no los he visto nunca. Que el cantante puede ser el próximo, que parece el cantante de Larsen. Y otra banda que nos falta por confirmar, que no sabemos quién podrá tocar. Iban a tocar Gobierno Militar con nosotros, al final no pueden. Y no sé quién tocará con nosotros. Y ahora vamos a poner Nacidos para morir. Y vamos a poner Hijos de Burgueses, pero como le gusta el cantante de Nietos de Puta, pues decidí cambiarle y poner otra solo por joder. Y nada. Aquí se acaba el programa con Parálisis Infantil. Venga, hasta más ver.